Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para acá, para este micrófono, que es, bueno, justamente uno de los dos micrófonos que hacen posible este encuentro. Son dos micrófonos porque son para registrar, para grabar, como se dice a nivel más técnico. Pero más que nada para que puedan navegar estas dos naves que en algún momento se encontraron en plena pandemia, o sea que no hace mucho, en una ciudad que se llama Montevideo, al sur de un país como Uruguay, que también está al sur del mundo. Tan perdido que en el mapa no se ve. Como y dice. Bueno, y justamente ahí que surge otra voz, a dos voces, tan chiquito y tan perdido que en el mapa no se ve, surgió El Margen Sonoro. Encuentro de Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla. Así, simple. Y para recrear lo que más o menos siempre hacíamos. Hoy estamos en el programa número 127. 127 estaciones, y todavía por aprender. Y más de 800 temas pasados de distinto tiempo, de distintas culturas, de distintos ritmos, de distintos géneros. Cada vez más cerca del 1000, estamos así. Cada vez más cerca del 1000. Yo diría, quizás 160 temas Estamos hablando de que, más allá de los números puedan ser, para nosotros lo importante es cuando uno, no es que sean importantes los números en sí, no. Pero esos números marcan algunos mojones ahí. Marcan, y marcan sobre todo las ganas de, no solo de hacer esto, sino las ganas de difundir música, ¿no? Sí. Y de difundir música por distintos motivos. No solo de difundir música porque, esta es la música que le cambia la vida a uno, esta es la música verdadera, esta es la música que hay que hacer. No, hemos pasado de todo. Música de la que no nos gusta, de las que nos gusta mucho, de la que no sabíamos siquiera que existía, músicas que de pronto para uno tienen cierta dificultad para escucharse porque implican formas y usos de instrumentos, de ritmos, de cosas que uno no está del todo acostumbrado. Entonces, cuando uno dice la música que me gusta es la música que me arrulla, es decir, la música que yo ya conozco y la que sé que no me va a generar ningún inconveniente. Luego hay otra música, que es la que quizás yo le llamo la que me importa, que es la música esa que yo no sé si me gusta, porque todavía no tengo ese vínculo todavía, de, qué lindo. Claro. Pero es una música que ahí hay algo que en la otra no hay. Hay una forma de sensibilidad, hay una forma de vivir el mundo, hay una forma de estar que es diferente. No es ni más ni menos valiosa, es otra. Eso, y vale la pena visitarla. Y podemos empezar con un juego. Sí, dale. Eso que estás diciendo. Había prometido un juego, así que. Es verdad, en el final del programa pasado habíamos prometido un juego, más que un juego, una especie de trivia: es decir, ¿cómo puede haber un ser, en este caso un músico, un varón, así un músico? Es en Argentina, ¿no? Como guía, así como. Como y ta, la pista es Argentina. La pista es, porque por la trivia es. Yo voy a comentar un poco algunas referencias de qué música vamos a escuchar. Porque no es en el concierto de no sé cuánto. No. Vamos a escuchar una música bastante chabacana, pero que tiene que ver con una propuesta de un espectáculo que en aquel momento era televisivo. Televisivo. Está. Pero ¿qué pasa? Una música que marcó realmente, me parece que está, yo por lo menos me llegó a que estaba muy fuerte en mi margen, porque me empecé a dar cuenta que uno y otro que hayan sido contemporáneos de ese tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de los años 70s, claro. 70s por ahí, cuando eran niños ahí. Y sí, cuando uno era niño, pero ya con más oído. Con más, digamos, oído para que 2x3, y los mayores ni que hablar también, se hacen chistes o juegos referidos a eso. A eso. Entonces yo escuchaba, y dije, bueno, en algún momento me voy a meter a esto. Con eso. Porque ¿qué me di cuenta? Ahora entramos en el margen puro, uh-huh, y duro, que tiene músicas, canciones, esa propuesta, ¿no? Uh-huh. Bastantes canciones, varias. Entonces, pero esas canciones me entré a dar cuenta que me las conocía todas. Claro. Y las sabía de memoria de una manera alarmante. Sí, sí. Doctor, tengo canciones Canciones en mi cabeza y no quisiera tenerlas. No sé quién me las puso en la cabeza, porque yo nunca anoté ninguna letra. Ni me parecieron importantes para mí. Sí, sí. Es como esos números de teléfono que uno recuerda de teléfonos que no existen. Bueno, exacto. ¿No? Que uno dice, el que me quedó de hace 20 años... estos son esos temas que a uno le quedaron de hace una vida, digamos, y que forman parte, claro, el punto es que forman parte del paisaje sonoro de uno. Del paisaje sonoro. Y como forman parte del paisaje sonoro, uno los capta casi sin poner ningún pero. ¿No? Totalmente. Entonces, claro, es como la voz de la tía, la voz de la abuela. No, es la voz del. Es eso, es la voz del entorno que está en uno. Pero doblamos la apuesta en una cosa. Sigo. Entonces digo, voy a buscar quién componía estas músicas, porque siempre tiene que haber alguna. Tiene que haber ¿quiénes? O quiénes. Tiene que haber uno o varios que. Sí. Y la hicieron, digamos. Metieron la mano. Metieron la mano ahí, está. Metieron la música, está. Y entonces me voy encontrando. Que había, no gente había inesperada. Mucha información. No, sí, no. Por eso te digo, lo inesperado para mí fue asombroso. Porque se juntan dos mundos muy distintos en una misma persona que tenía como. Claro. Cara A, cara B, como los discos. Como los discos, claro. Pero que tenía cara A, cara B, inconscientemente, y no solo. Y entonces se ponía nombres distintos para componer. Ah, además. Entonces vamos con los nombres B para él. Para él eran B, claro. Yo no digo. Sí, sí, no, era el menos conocido, digamos. Está. En realidad, él en un momento determinado. Es el nombre con el que no era famoso. Y la pregunta final va a ser, claro, va a ser. ¿En qué grupo, agrupación, o con respecto a qué músico tocaba él oficialmente? Claro. Oficialmente tocaba en todos lados, ¿no? Pero, sí, sí, pero. Pero conocido por ser la mano derecha de un gran músico argentino. Claro. Mano derecha, pero muy importante para. Después me entré a ver y decir, 40 años, mano derecha, estamos hablando. Es un tiempito. Y citamos una frase, ¿no?, que es: él dice, el día que vaya allá del otro lado, todavía vive, dice, voy a preguntar por fulano de tal. Claro. Y porque sí, eran muy amigos. Como hermanos. Como hermanos, no, pero como casi hermanos como más. Siameses, digamos. Sí, sí, no, entras a ver. Claro. Pero él hacía otra cosa. Ahí hacía su versión de. No digo de traje y corbata porque no era así. Pero, no, pero era la versión con la que él se presentaba y con la que él era reconocido. Decía muy bien, fue bárbaro y todo, pero en otro. En otro era plan. Como diciendo, bueno, a la ópera sale con. Exacto. Con ese vestuario. Pero tenía estos otros. Este labores. Otro, claro. En un momento lo contratan, muy buen músico, ¿no? Evidentemente. Sí, claro, no. Dirigiendo la orquesta de la RCA. Solo para poder hacer esos despliegues de cara A, cara B. Sin duda, cara tiene que tener mucho material. Y cara C. Y cara C, o sea, entonces, tiene que tener mucho material y mucha ductilidad para poder hacer eso. Está, y mirá, entonces entré a buscar y digo, no puede ser, es el mismo. Está. Diggy Rual era uno de los. Diggy Rual. Diggy uno, Rual. Porque no. En el ámbito más publicitario y todo eso, firmaba así. Diggy Rual. Diggy Rual. Un nombre que yo jamás había escuchado. Jamás había escuchado. Seguí buscando. Por lo general, cosas. Uno no escucha mucho los nombres de los compositores no, las bandas, pero de jingles, etcétera. Uno no tiene mucho conocimiento de eso, lo cual a veces es una pena porque realmente son temas de esos que son impactantes. Pero él. Por ejemplo, en un momento hace de una serie que se llama Los Campanelli, uh-huh, y La Tuerca, un programa humorístico que fue. También tuvo mucha difusión en los años 60, porque él, como dirigía la banda de la orquesta de la RCA, le toca hacer muchas producciones de televisión. Claro. la orquesta arma todo eso, la orquesta que él dirigía, y en un momento, un tipo con olfato también comercial, evidentemente. Sí, sí. Este nombre me lo tiró alguien que trabaja acá, que es Gabriel Estrada, en La Mayor, él trabaja en publicidad hace 40 años, y me dijo, claro, Alain Debray. Alain Debray era el nombre que ponía para firmar determinados trabajos. Por ejemplo, en un momento hacen una versión de La Comparsita que pega por todos lados, porque era una versión medio jazz de La Comparsita, que pega en Europa y todo. Y toma Alain, por Alain Delon, que estaba de moda en los años 60, y Debray, que era el único periodista que había entrevistado al Che Guevara. Exacto, Regis Debray. Sí, Regis Debray. Debray, sí. ¿No? Sí, bueno, sí. Pero acá se conocía como Alain Debray. Debray, sí, yo sí. Me acordaba el nombre Alain Debray de algunas producciones que eran, por ejemplo, la música, como escuchamos en el otro programa, decir que eran muy comerciales, pero hechos con mucha, con orquestaciones, muy bien, etc. Pero ¿qué pasa? Llega y es, me doy cuenta que es el que componía todas estas canciones que yo cantaba de niño en un programa de televisión. Claro. ¿Cuál es el dato? Que en el programa se curtían a patadas, pero jugando. El programa se curtían a patadas jugando. Pero jugando. Era una cosa que era, porque el juego era parte de... Porque en realidad el programa no era de lucha y de... Ah. El programa era de personajes. Estuve visitando esa música... Hace un poquito. No, pero yo lo veo. La semana pasada. Pero escucho en todos lados referencias siempre. La semana pasada estuve visitando esa música. Pero decilo, no sé por qué. Lo que pasa es que no sé el nombre del compositor. Solo. Es que yo no tenía ni idea quién hacía la música, quién hacía las canciones de ese programa. Que es Titanes en el Ring. Titanes en el Ring, exacto. Titanes en el Ring, que fue un boom. Fue un boom. Pero fue un boom. Lo que hoy es la en Estados Unidos, en el cable, no me acuerdo el nombre, pero WWA, creo, claro. Son circuitos, ligas de lucha libre. De lucha libre. Obviamente la lucha libre no es libre, está reglamentada. Y existen campeonatos internacionales que, por ejemplo, Johnson, La Roca, actor, ahora conocido como actor, en su momento fue campeón de lucha libre. Hubo varios en ese sentido. En Argentina, el campeón de lucha libre era Martín Karadagian. Bueno, este hombre en el año 62, 1962, Martín Karadagian, descendiente de armenios. Sí, sí. Él es Martín. Claro, bueno, es que vamos a escuchar justamente la música. Claro. Pero era compuesta por este Alain Debray, que, pero en realidad su nombre original era Horacio Malvicino. Horacio ¿Y Horacio Malvicino quién es? Es, y voy a decir, a ver, tratar de leerlo, pero lo dice exactamente así. Vos buscás en cualquier enciclopedia, sí, sí. La Wikipedia es la más... la primera que aparece. La primera que aparece, capaz decís, buscás el nombre de este músico que no es él. Relato. La primera cita de un músico, no sé qué, dice, es este Horacio Malvicino que dice, cuando fulano de tal formó su grupo, su banda, no sé qué, en Estados Unidos estaba tocando con un grupo de músicos, con vino a Argentina, agarró Leopoldo Federico como bandoneonista, o sea, otro monstruo. Otro monstruo. Otro, todos ellos, y decía, necesitaba un vibrafonista, porque allá en Estados Unidos había un vibrafonista para improvisar, pero no había vibrafonistas para improvisar en Argentina. Claro. Y le dijeron, anda a buscar al Club de Jazz, claro, guitarrista. Horacio Malvicino. Horacio. Y de ahí pasa a ser, ineludiblemente, durante 40 años, la mano derecha ¿de quién? De Astor Piazzolla. Ah, bueno. Ah. O sea, el compositor de Titanes en el Ring. El compositor de Titanes en el Ring es la mano derecha de Astor Piazzolla. O sea, Horacio Malvicino, que después entra a ver si compuso lo que se te ocurra. Sí, te ocurra, lo que vos quieras que compusiera. Pero el que estaba atrás dirigiendo, y yo después escuchaba, decía, ¿cómo suenan, aparte de esos temas? ¿Qué ha acertado está Tufi Memé? No, Tufi Memé es un lujo. Es un lujo. ¿Viste? Sin duda es una de las mejores que tiene. Impresionante. No. Bueno, las de Martín Karadagian. No, vamos a escuchar entonces, vamos a divertirnos un poco. Vamos a divertirnos. Un minuto y pico cada canción. No dura nada. Vamos a escuchar dos, en realidad elegí por ahí. Este que es la de Caballero Rojo, el Caballero Rojo, y la de Martín Karadagian. Sí, como dos de los personajes. Dos, ¿no?, de los personajes que eran de los más populares, ¿no? Martín, porque era así. Capaz que me agregamos en el comienzo del disco, ese disco que es. Empecé a compartirlo con compañeros y me decían, yo esto lo escuché hasta de canto. Pero claro, y hay un momento donde aparece la voz de Martín Karadagian dando un mensaje. ¿Vos sabés que tenían una marca de yogur ellos? ¿Sí? Era Yolanka. Yolanka, claro. Y la marca de yogur era. Los amigos de Zocató, que se alimenten bien. Exacto. Porque además con una voz ronca. Una voz aguardentosa. Háganle caso a mamá. Sí. Y estudien. Y estudien, exacto. Porque decía, no, porque te gusta mucho la lucha, pero tenés que estudiar. Era la otra vez estuve visitando eso. Estuve buscando, además, sobre los luchadores, ¿no? Las historias y quiénes fueron después y todas esas cosas que... Es infinito todo lo que hay ahí y es un gran juego creativo a nivel de decir, porque en realidad nada ahí es serio, ni William Booker, el juez, sí, que hacía trampa, miraba para otro lado, hacía cualquiera, era toda una guiñada permanente. Aparecían personajes, alguno incluso hizo más de un personaje, algunos personajes caían en desuso porque no lograban mucho impacto. El punto era entretener a los gurises. Y uno diría, bueno, sí, un entretenimiento con lucha, eso no está bien. Bueno, mi viejo no nos dejaba ver, porque nosotros tres varones, nos curtíamos patadas. Hay que reconocer que es cierto que había un... que eso incentivó o potenció, en verdad, los juegos que ya los niños y los adolescentes tienen, es cierto, pero también es cierto que formó parte de algo que era un juego. Era un juego muy creativo. Hay que ver los documentos, los archivos, lo que son los... bueno, está para hablar de muchas cosas, pero lo que más me asombró es decir, detrás... ¿sabes lo que dice? Fue así, vuelta a la cortina y me encuentro con un tipo que decía, no, pero yo estaba tocando con Piazzolla, ¿qué me dijeron? Sí, yo, mirá, lo podemos grabar rápido porque tengo que ir a tocar con Astor. Bueno, dale. Aparte hay un artículo ahora que tiene 93, creo que tiene algo así, de en página 12, es bastante reciente, dedicado especialmente a Horacio Amalucino. Un compañero que lo saludamos, Guzmán Escardón, me decía... Es considerado el guitarrista el que generó todo un estilo de la guitarra eléctrica en el tango. Claro. Porque en realidad era la guitarra que tocaba era guitarra eléctrica con Piazzolla, que fue... Estaba viendo que los agredían, los tangueros tradicionales los agredían físicamente. Físicamente. Por supuesto. Pero vamos a escuchar la música, esto. Vamos a escuchar un mínimo que es un par de temas. Y recuerden que esta música... la hizo alguien era admirado por Piazzolla. Sí, ese es el punto. Donde seguramente se reirían más de una vez cuando él le mostraba estas cosas a Piazzolla y decía, mirá lo que hice para tal cosa. Estaba así, inclusive de otras obras también que veía, los Campanelli, sé que fue un boom también en la televisión argentina de los años 60. Música, está. Pero esto me sorprendió porque dije, voy a buscar, hasta que encontré que detrás de todo eso había un Amalucino con un espíritu que me parece muy... muy porque lúdico. Decía, cuando dijimos, Tufi me meto, o mismo la canción de Martín Karadagian, esa marcha y todo, el que hace esto tiene que tener un dominio de los conocimientos, de las melodías, de las armonías, de todo. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, no en vano era el guitarrista de 40 años con Piazzolla, ¿no? No, tal cual. Ahora vamos a escucharlo y si lo ven medio jadeantes ahí después que escucharlo, porque salimos a hacer, lucha grecorromana o lo que sea. Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Memet. Mm. para ser siempre el primero. Caballero, caballero rojo, eres intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Llegó Caradagian, el gran Martínez, un titán. Martínez el titán, de titanes en el ring. Martínez el titán, de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera. Usa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera. Porque Martín ya es genio y figura. Será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán, de titanes en el ring. Martín es el titán, de titanes en el ring. Un viaje en el tiempo hacia otro mundo, otro planeta, con esas músicas que implican un dominio así impresionante, ¿no? De cómo hacer el minuto y nada. El que lo subestime está totalmente errado, sí, sí. ¿No? Porque el que subestime, porque es una musiquita show televisivo para y tiene un minuto y medio con sí. Suerte. No, porque... no, pero todos los temas, estos son los más formales, pero en realidad algunos decíamos tu filme Med, sí, pero Don Quijote y Sancho Panza, estaba escuchando ahí una serie de los climas son tan adecuados para el que tenés que tener un conocimiento de todo eso. No, no, es brillante, brillante. Realmente. Con un grado suficiente de humor en todo. Sí, también. Sí, de juego, de. Sí, de no tomárselo, viste, muy en serio. Todo no, no, que... de no tomárselo en serio y sin embargo, hacer una música que, si uno mira, tiene todo. No, y me llama tiene la atención todo, la cantidad todo. De referencias que hay de gente que en una y en otro momento hace referencia a personajes de ese universo. Claro. No, ese universo que de repente quedó... Decís, no, no, porque se trabajó un Martín Caradagian, no sé cuánto, y vos decís, pa, ¿cómo eso quedó? No, esas cosas quedaron en, digamos, en por lo menos para varias generaciones, sí. Quedaron como una marca, digamos, ¿no? Quedaron una impronta ahí, porque es eso, era parte de ese mundo y de ese paisaje visual y sonoro en el que uno vivía. Y terminando la idea, que decir, un personaje muy importante ahí era el locutor, que fue también muy asesor de Caradagian, que era Sarli, de apellido Rodolfo Sarli, que era el locutor, y parece que funcionaba en los hechos como el director. Claro. Que después recordaba un poco, era el que por él, cuando decaía un poco el show. Levantaba y... Él decía que entre. Así formaron el hombre en la barra de hielo, que era un personaje claro. Que entraba para cortar justamente. Era una orden de un director televisivo, en realidad. Claro. Era el que organizaba, el que organizaba llevaba el ritmo. Los climas, de... porque recordemos que mucho de eso era visto en vivo por una cantidad de niños. Exacto. Sí, sí. Había niños en el estudio, claro. Y niños mirando a través de la pantalla, y él llevaba el ritmo como un director lleva el ritmo de cámaras, de cosas de. Pero bueno, en vivo, ¿no? Pero en vivo, ¿no? Pero en vivo, lo cual me imagino lo difícil también de toda esa. Y de coordinar toda esa gente, ¿no? Y todo eso que era un bullicio y una agitación considerable. Y además eran una tribu de gente, ¿no? Porque eran como 12 o 15 o más. Sí, y solo las canciones está. Pero por otro lado, sí está un producto de lo cultural que muchas veces, claro, no va a aparecer en el, no sé, el Ministerio de Cultura, no va a aparecer. No, la Rolling Stone nunca lo va a citar como una de las. Creo que no. 5.000 canciones a escuchar, y tiene buenas razones para hacerlo. Pero no deja de ser la obra de alguien muy valioso. Y si uno mira las músicas y mira las modulaciones que tiene y mira las cosas que tiene, no está compuesto a la ligera. No, está lejos de ser compuesto a la ligera. ¿No? Es una obrita menor. Sí, claro. Él también tiene obras mejores que esa. Pero eso también es de él y vale la pena. Y también mencionar. Es nuestro en el sentido de que yo, por ejemplo, decía, mirá qué agitación que causa en un grupo ponerle compartiendo todos estos comentarios, de que, bueno, entonces pertenece a nosotros mucho más de lo que nosotros pero creemos. Mucho más de lo que uno cree. Bueno, empezando un poco con esa especie de doctor, ¿cómo serían los personajes de aquellos? Doctor Jake, Mr. Hyde, Doctor Jake. Sí. Que tenía como dos o tres personalidades, exacto. Podría tener, de alguna forma. Yo me voy a ir a África. Me voy a ir a un lugar que ya estuvimos una vez, que es Burkina Faso. Pero sí, esta vez voy a traer una canción hecha por dos muchachas, dos casi adolescentes, poco más, que aparecen simplemente como Edith y Clana. El tema, que a uno le puede sonar que no tiene mucho que ver por la música con la temática, uno esperaría una temática más profunda y, ¿no? Y ceremoniosa, pero no, tiene otro estilo, un estilo que tiene que ver más con la música de ellos y porque está dedicado a esa cultura. Que trata sobre, el tema se llama Casamiento de Niños. ¿Mirá? Porque está dedicado, ellas dos son dos muchachas que de alguna manera fueron rescatadas, sobrevivieron a los matrimonios infantiles. Según UNICEF, hay en algunas estadísticas que ellos tienen, hay como 12 millones de niñas que son casadas por año. Porque recordemos que este tiene un tema de género muy fuerte, ¿no? No es niños en general, son las niñas menores de 15 años. ¿Casadas con niños o con adultos? Por lo general con adultos, ¿no? Es decir, ese es otro de los problemas. Ese es otro de los temas. No son como esos casamientos que, porque hay algunas culturas que casan a los niños y en verdad recién se encuentran cuando son mayores, ¿no? Es decir, están casados entre ellos y hay un pacto entre familias y eso tiene que ver con, bueno, con dinámicas sociales particulares. Y luego cuando ya a mí me casaron, el primer año de escuela llegué al cumpleaños de una éramos noviecitos. El primer año de escuela tenés 6 años. Sí, claro. Llegué y tenía vestidos para de príncipe y princesa y me casaron, loco. Claro. Un trauma, ¿no? Y sin duda que eso es. Y yo esperando tomar Coca-Cola. Claro, yo no quería nada de esto. Yo quería. Pero te casaste hoy. Acá no hay mago. No hay un mago. No, claro. Sí. Bueno, en esto es bastante más cruel porque implica varias cosas. Implica que estamos hablando a veces de niñas de entre 9 y 13 años. Por favor. Que estamos hablando de embarazos preadolescentes y adolescentes. Que estamos hablando de gente que se queda sin su infancia y sin su vida desde muy joven. Que estamos hablando de una conducta que implica que alguien tiene el derecho de poseer a otra y la vende. No, los padres venden a sus hijos. Toda una sociedad y todavía te hacen sentir a vos de que eso es lo correcto. Eso es lo correcto, ¿no? En ese mundo hay todavía 5 países que donde es legal ese tipo de matrimonios. Sí. En algunos casos porque no hay límite mínimo, por ejemplo, de edad. y eso hace que se facilite eso. Puede que no sea lo más generalizado en esa sociedad, pero sigue siendo habilitado. Existe, existe. Y hay otros lugares como Burkina Faso donde es ilegal, pero es una tradición que ciertas familias siguen haciendo, siguen vendiendo a sus hijas. Esta canción en algún momento dice, papá, no me vendas, papá, yo quiero ser niña, no quiero que me vendas. Bueno, está muy, ¿no?, bueno traerlo ya sin escuchar nada, sin haber escuchado nada, está bueno traerlo en el margen que esté una canción con este tema. Con este tema, ¿no? Porque es un tema muy particular, un tema que a uno le puede parecer... Fíjate que venimos de una niñez que está celebrando, jugando. Jugando, que como está debe ser, ¿no?, bobeando, digamos, bobeando, sí, sí, pero que está jugando. Y pasamos a una niñez que, en verdad, tiene una experiencia bastante más trágica. Hay historias de todo tipo y hay, en fin... África tiene más del 20% de los casamientos de este tipo de este tipo de casamientos. Ocurren también en Asia, ocurren en varios lados. Yo diría que ocurren en casi todos los continentes. Creo que el único continente es Australia. Después, en todos los continentes eso pervive. Uh-huh. En México, en algunas zonas sigue siendo un tema. Sigue siendo un tema en algunas zonas de Colombia. Sigue siendo un tema en varias regiones de América. Y fuera del casamiento, ni que hablar en todo. Por ejemplo, en Latinoamérica, en todos lados. Exacto. Entonces, o sea... Hay ahí el abuso de menores. El abuso de menores, ¿no? Porque estos no son los... recordemos toda la trata de blancas que hay ligado claro, a la minoridad, la pornografía. Papiol, diría el paisano, legalizado. Legalizado. O por lo menos que, casualidad, no se conoce que haya muchos delitos de esos. De vez en cuando hay un caso llamativo, famoso, uh-huh, que sale en la prensa, pero... hay mucho más. Yo le debo este tema a Audrey, de una amiga de Burkina Faso, que me pasó este tema precisamente porque para ella es un tema no menor. Ella trabaja generalmente con asociaciones de mujeres y con grupos culturales. Entonces tiene mucha sensibilidad ante estas situaciones que implican ya no un problema de si es bueno que el límite esté entre tal edad y tal otra. Estamos hablando sobre un problema de casi esclavitud, es decir, de gente que depende de lo que el padre decida, sí, sí, sí, si la casan o no, si lo venden o no, y donde su consentimiento no cuenta, donde su desarrollo físico, intelectual no cuenta. Sí, sí, sí, entonces estamos hablando de situaciones de vejación de derechos humanos, simplemente, ¿no? Sí, así, sí, sí, sí, no es edulcorarlo con está nada. Clarísimo, es está eso. Clarísimo, está clarísimo. Y eso es grave. Y hay un tema musical que en su momento se hizo en Burkina Faso precisamente un poco para transmitir esta experiencia, claro, y para concientizar a esa sociedad de tomar más recaudos sobre eso. Recaudos en un doble sentido. No es porque... Recordemos que cuando se hacen estas manifestaciones contra determinados tipos de situaciones, ya sea de violencia de género, de matrimonio infantil, de lo que sea, es obvio que no se va a sensibilizar a quienes cometen eso, pero sí a la sociedad que está en el entorno y que no debiera permitir eso, que debiera denunciar, que debiera actuar sobre eso, ¿no? Entonces la coerción social es lo que de alguna manera se pide y se invoca cuando aparecen este tipo de productos. Así que le agradezco a Audrey por haberme pasado esto y vamos a escuchar a Edith y Clana en ese tema que se llama Casamiento de Niños. Waka wa to fuzetun la yabra ya ana man ko waka tangese ya we man Betenga, yamka Volonté, je te bannis de mes enfants. Ayo Mbaba, kayam lam kisye. Mane suguli, yam san yis mam ekwala. Mkwamam sidati mam pata. Mam nam mana wana, nton wampa mdigden ton zayamba. Mam nonga yamba, yayam mando mamwe. Mam nan kisika yamla mam nonga anaswaba. Mam san karam pa mdigda. Aria yam la mam nawaza, mkatarem zara saba, mkazayam, mkazayam, mkazayam. Bueno, esta es una canción nacida, pero así, con nombre y apellido de, sí, sí, de una situación, ¿no? Sí, para denunciar. Es una denuncia. La pedofilia directa, legalizada o por lo menos consentida por una sociedad que hace la vista gorda muchas veces a que existen estas situaciones. También a un tipo de esclavitud, en definitiva, porque sí, los sujetos no parecen tener derechos y ser libres, sino que son propiedad de el padre de familia, y eso implica una forma de esclavitud, sin duda, ¿no? Cosas que en algunas sociedades podemos horrorizarnos si ocurren, o que decimos eso no ocurre, pero que en ciertas zonas del mundo siguen ocurriendo, ¿no? Y que son cosa cotidiana. El margen sonoro, todo, está, nos interesa todo. Todo. Porque, pero nos interesa todo, pero está, en la manifestación musical, está bueno escuchar, es decir, hay una música, una. A su manera. Porque, a su manera, con un ritmo. Porque, sí, sí, parece hasta festivo. Exacto. Pero te está transmitiendo eso. De esa manera, con un video bastante claro y Sí, sí, con una música entradora a ciertos sectores que son los que de alguna manera tienen que tomar socialmente también cierto papel, ¿no? Bueno, y vamos, hoy estamos yendo de aquí para allá, como 30 sí, veces, como, por distintos lados. Sí. Vamos a entrar directamente, sin entrar, sin mucha presentación, a una música que ya de por sí viene de justamente de un músico que se mueve muy bien en este color. Como vamos a entrar en un lugar que, como decir, bueno, salimos de algo con una tensión determinada a un lugar muy plácido y muy con una música. Fíjate cómo se llama el nombre del tema, Bajos de Blanco. Bajos de Blanco. Claro, los bajos, porque son bajos que tocan de blanco, mirá, vestidos de blanco. Bajos de Blanco, me parece que es un tema interesante, o sea, un nombre. Un nombre bien interesante. Bien interesante, hecha por un justamente músico bajista uruguayo que anda mucho por este color que en los años 80 empezó, me parece, a entrar mucho acá, influencias de diferentes músicos que me parece reconocer por distintos lados del mundo, y del cual donde. Emerge este músico que es Popo Romano. Popo Romano. Apolo, claro, Romano. Sí. Apolo Romano, Popo Romano, que creo que no había venido en el margen. No había venido. Está capaz que probablemente siendo bajista de muchas propuestas uruguayas, pero en este caso la música de él, ¿no? Música instrumental. Y bueno, vamos simplemente a escucharlo. Y lo recuerdo particularmente en Musicaciones, en aquella famosa improvisación que hizo y que quedó. Sí. En aquel famoso recital en la playa, que eran Claro, no, él andaba por... Que era Rada, estaba, creo que estaba en los Fatoruso también, etc. Totalmente, con toda y esa en algún gente. Momento, durante un intermedio, le agarró el piano... Y se puso a jugar y quedó esa Musicaciones que quedó famosa, digamos, en su momento. Pero es uno de los bajistas quizás más considerados, ¿no? Sí, no, tal cual. Él ha sido bajista de muchas propuestas, mucho tiempo de una cantidad de espectáculos, sí, sí. De Jaime Rosny que hablar, pero en realidad tiene su color en lo que hace, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, vamos entonces con... Bajos blancos. Esto es del 2005, 2006. De blanco. Bueno, bien. Escuchamos entonces ahí. Thank you. una música tranqui, calma, pero con mucho juego del clima y la melodía, ¿no? De un bajista que inquieto, digamos, que no se ha restringido a lo que generalmente hace un bajista, que es generalmente acompañar, ¿no? Ah, y no sí, mucho sí. más. Hay, sí, sí. hay algunos sí que obviamente que han que han sacado no solo el instrumento, sino ellos mismos de ese lugar en que generalmente está puesto el bajo. Y son músicos de primera línea, ¿no? Popo Romano es uno de ellos. Yo me había equivocado antes, el de Musicaciones era Urbano Morales. No, Urbano Morales, no, pero digo acá, no, que algún día tendría que venir Urbano también. Que Urbano, merece... yo no sé si no vino una canción de Urbano, no, no me acuerdo. No, está, pero bueno, ya vendrá. No me pierde memoria a veces de algunos detalles. Sí, sí. Pero nada, una música bien. No, el caso de sí, no, el Popo Romano, esto por ejemplo es una muestra sí, siempre me parece que es muy inquieto por. Está, él es bajista, pero tiene una formación también. No, tiene musical, una formación impresionante. Toca teclados, toca de todo. Sí. Pero, y muy, él incluso por lo general. Muy inquieto por la composición. Sí, porque muchas veces incluso él arma toda la banda. Todos los instrumentos a veces en algunas producciones. Esto es dentro de un disco justamente que se llama Cuarto de Música. Claro. Que es el cuarto de música, ya sabemos para un músico lo que es. ¿No? Es como. Ta. Bueno, está un poquito, un momento de karma calma, suave, calma. ¿No? Calma, ¿no? Yo me voy a pasar a la no calma, entre comillas. Sí. Esto tiene que ver con los años 60 y una moda que apareció en los años 60. Una moda que de alguna manera era como lo contrario de los hippies, ¿no? Que eran la moda yeye. Que básicamente tuvo mucho lugar en España, Italia, Francia. De hecho, se dice que este tipo de moda apareció a partir de un programa de televisión en Francia. No está muy claro efectivamente cómo fue, pero sí que tenía que ver con un estilo particular, sobre todo de mujeres, muy muñequitas, muy cuidado en el maquillaje, el pelo, botas altas, minifalda o vestidos cortos, vaporosos, a veces. Sí. Pensemos las Ronettes de Shangri-La, tienen que ver con este estilo. Sí. En Francia también había una cantante que en su momento fue muy popular, que también era de este estilo y era así, rubia, con pelo muy cuidado, maquillaje, cejas muy cuidadas, pestañas muy cuidadas, pestañas a veces postizas, a veces coloridos, a veces no tan coloridos los vestidos, pero sí vestidos siempre cortos. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché esta canción, la escuché en el 98 por Marta Sánchez. Sí. Y yo pensé que era, bueno, una canción de ella. Después, hace muy poco, me vine a desayunar que no, que la canción original fue para Luis Aguilé, el argentino, Aguilé, que se llamaba precisamente Un Chico Yeye. La canción pasó sin pena ni gloria hasta que, poquito después, la toma Concha Velasco. Concha Velasco, que después va a ser productora, presentadora de televisión, etc. Sí, claro. Y se transforma en un boom total. Y aparece una moda de este tipo de canciones, de estilos, que, bueno, el tema estuvo 27 semanas en la lista de los primeros en España en el 65, 27 semanas de 52 que tiene un año. Medio año, 6 meses y 3 de esas semanas, casi un mes, estuvo en primer lugar. ¿no? Así que fue en su momento. Claro. Ella fue, obviamente, le quedó la marca, digamos, de, me imaginé, de eso. Llegó a cantarla en un programa de televisión con Rafaela Carrá. En fin, una canción que hizo época y que se llama La Chica Ye Ye. Apareció la canción en una película. Era parte de una película. Y en la película lo interesante es que aparecía ella con un grupito que está cantando, una muchacha que en un momento grita y la madre le pega y dice, pero acá lo que se estila es gritar, que te doy un mamporro, le dice la madre. Y en algún momento la canción baja o se pierde porque hay una conversación entre dos protagonistas de la película que están conversando. O sea, ni siquiera se le da como todo el lugar a la canción y sin embargo la canción va a ser un éxito. Va a pasar por encima de la película que quedó sin que la recordaran. Y bueno, esas cosas pasan. ¿Quién sabe? Claro, ¿qué resortes toca? ¿Qué resortes toca? Concha Velasco y este tema que fue característico de lo que sería una moda femenina, que son las chicas Ye Ye. ¿Qué te parece? No, viajamos, este es un verdadero viaje a una época, ¿no? A una época. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Ye Ye, que te quiero de verdad. Ye Ye Ye Ye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Ye Ye, porque no te quiero ver. Ye Ye Ye Ye. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica Ye Ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica Ye Ye, una chica Ye Ye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar. Ye Ye, que te quiero de verdad. Ye Ye Ye Ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Búscate una chica, ye, ye. Que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. Bueno, nos fuimos a una época que es un finales de los 60, por ahí. 65, está, mediados de los 60. Claro, que tiene toda esa cuestión, nosotros decíamos, comparable con lo que vivimos en el Río de la Plata, el Club de Clan. Claro. Sí, sí, es más o menos la época y más o menos creo que en el programa pasado estábamos con eso de una juventud tan, diríamos, juventud, digo, en este caso. Sí, lo traíamos con Georgie Dan, que venía pero en esa muy muy educadita, inocente, muy educadita, rebelde, pero... Sí, no, pero aparte... Somos rebeldes, pero no mascamos vidrio. Claro, aparte del Ye Ye está llegando, como diciendo, está llegando una influencia inglesa, sí, más anglosajona. Exacto. Tenía una cosa así de, bueno, de permitir otras modas y otras cosas y otras que no eran lo más tradicional. Empezaba a haber un cuidado por la estética también, sí, muy fuerte, ¿no? Ella, ponele, está cantando... con un vestuario muy al estilo de como vestía su mamá. Claro, básicamente así, no hay excesiva diferencia, no. Más allá de todo lo que le pone de agite, digamos, su pelo no es muy diferente. Es un cumpleaños el cumpleaños de mi hermano. Las chicas están jugando ahí, sí, ¿no? Claro, una cosa de ese estilo. Pero en lo musical, con ese atractivo que tiene medio twisteado, así, ¿no? Sí, muy, muy, muy twist, muy twist, ¿no? Sí. Y que después va a ser época del twist, ¿no? Es decir, no es casual. Esto es España. Esto es España. Claro. España, 1965. Y este tema que... Pleno franquismo, aparte, ¿no? Pleno franquismo, lo cual también explica algunas cosas sobre también, claro. ¿No? Los lugares donde había posibilidades de desahogarse, digamos, y de liberar energías. Claro. Así que, claro, en una sociedad que tenía sus represiones y tenía sus limitaciones varias, bueno, esta era también una forma de los jóvenes de, bueno, mostrar su diferencia y su energía. No la más, uno diría, bueno, pero no es la forma más rebelde. No. No estamos diciendo que es la forma más rebelde, ni siquiera es la mejor forma, solo que tuvo su lugar y su éxito también tiene su explicación. Está clarísimo. Ocurre está clarísimo, de la nada, no es un mero marketing. No hay mero marketing. No, el marketing funciona es porque atrás hay algo en la sociedad que permite canalizar por ahí ciertas cosas. Si no hace consonancia. No, claro. Y nos vamos, vamos de repente con otra mujer. Dale. Porque otra mujer está bastante distante en el tiempo. En el tiempo. Ahora me quedo pensando si bastante distante. Bueno, distante en el tiempo. Porque estamos hablando de Cuba. Pero año más o menos. No. Mirá, por eso yo ahora estaba buscando algunos datos porque en realidad. Porque es el bolero. Claro. Porque es también el son cubano y bueno, uh-huh. Y son los comienzos de esto. Y yo tengo la idea de que esta mujer. Que se llama María Teresa Vera, nació a finales del siglo XIX, ¿no? O sea que estamos hablando de principios del siglo... Principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX murió en el año 65, mirá. Mirá, justo... Por eso me acuerdo exactamente, porque me llamó la atención, decía, yo nací en el 64 y lo tengo, cuando vienen esas fechas... Claro, y es María Teresa... María Teresa Vera. Vera. Sí, ahí va. María... Teresa. No, estoy buscando. No, lo que pasa es que le cuento a las amigas, parecemos locos, pero yo estoy leyendo en un celular. Claro. Y se me movió el celular. No crean que todo lo que decimos lo sabemos de memoria, finamente. Como si a veces sí, pero todos estos datos, porque tiene bastantes detalles, pero está. Claro. Vamos a ir un poco, porque estuve escuchando, sobre todo. Bastantes mujeres del bolero de México, de Colombia, claro. De Venezuela, de Cuba, de Costa Rica, bueno, entre las cuales aparece del bolero y de todo el sonido de ese entorno. Bolero y aledaño, porque aparece el bolero son, el son. Sí, porque empiezan a ver como mezclas de diverso tipo. En toda Latinoamérica empieza a haber diferencia porque cada cultura lo va mezclando o lo mixtura con otras cosas. Y escuchando, entre medio de todo eso estaba Chavela Vargas, por supuesto, claro. Pero en lo más reciente. Pero de todas las que hay antes, sí, que es infinito, es un montón impresionante. Un montón. Y entrar a ver las formas de cantar, la tímbrica. Exacto. De repente algunos cantores de bolero tenía más claro, pero en este caso está. Y en este caso muy relacionado con ese sonido... que nosotros conocimos generacionalmente y todo, más por el Buenavista Social Club. Claro. Ese sonido... Acá encontré un sonido un poco más particular, por esos instrumentos cubanos, esa guitarra con cuerdas metálicas. Los instrumentos que utiliza le dan un el 3, el sí, son instrumentos... los instrumentos que utiliza y la austeridad con que hacen todo... en algunas versiones. En este caso vamos a escuchar ya con la orquesta, con la banda ya un el poco. El bolero siempre tuvo una cosa muy de austeridad, ¿no? ¿Tiene? Es decir, sí. O el pianito, o unas guitarritas, o mezclamos algo más. Capaz que sí, le ponemos una percusioncita, sí. Pero no mucho más. Es decir, por lo general. No, es decir, estamos hablando obviamente. Es una vertiente de la trova, de lo trovadoresco, en el sentido de. Vos cantás con tu instrumento. Exacto. ¿A qué? A la otra persona, al amor, al desamor, al... la cantidad de nombres de boleros que me llaman la atención, que tienen que ver con sentimientos que de otra manera no se describirían, como esa cuestión de perfidia, o sea, sentimientos realmente un poco difíciles de definir de otra manera, ¿no? Sí, total, perfidia es una de esas cosas. Perfidia, estoy diciéndolo bien, es decir, perfidia. Sí, sí. Por ejemplo, no sé, desengaño sería otra, pero... Sí, sí. Hay algo en la canción popular, sí. Uno piensa en el tango y piensa en esto, y no, hay algo sobre el llorar por el desamor, el me traicionaste, ¿no? En este caso hay mucho, me suena mucho siempre que es en segunda persona, que te lo estoy diciendo a vos. Te lo estoy diciendo a vos. Porque ya no puedo, no sé cuánto. Exacto. Fíjate, este tema que vamos a escuchar es Las perlas de tu boca. Las perlas. Una mujer a un hombre, según entiendo, pero en un plan siempre es como, te lo estoy diciendo, confesándotelo, ya no puedo vivir sin ti, o desde que te conocí no te puedo olvidar, y todo así. Todo así, todo así. Sí. Tiene una cosa entre... que a veces en el tango también aparecen más allá de las imágenes, sí. Pero hay una cosa casi de adolescente del dolor, sí. ¿No? Y del afecto. Bueno, hay un video, uno de las películas en donde, por ejemplo, el caso muy de Gardel, teleteatrero, digamos, muy melodramático, en ese sentido de... Una persona, un veterano que ya falleció, fanático de Gardel, me decía, mirá, yo adoro a Gardel y todo, pero aquella locura de... En la película, cuando canta Cuesta Abajo, es el claro. Tío, canta una mujer que está muerta, ¿no? Pero que está en el piso, que no se ve. Claro. Y él viene a cantarle, entonces se ve solo un cantor, un Gardel, que le está cantando a una persona muerta. Si lo mirás. Sí, bueno, con un poco. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Bueno, yo no me acuerdo qué tema es que canta. Tu boca que era mía ya no me besa más. Sí, pero es como. Se acabaron los ecos. Es melodramático. Es muy melodramático. Porque vos decís. Se acabaron los ecos de tu reír sonoro. Pero decís, capaz que nosotros somos muy básicos, ¿no? Pero decís. No, ¿a quién se le ocurre ponerle a cantar a una persona muerta? Si es una cosa de impacto melodramático casi excesivo, ¿no? Excesivo. Me parece que no era necesario. No solo no es creíble, sino que no vayas tan lejos. No vayas tan lejos. Porque lo que menos se te ocurre es ponerte a cantar frente a una persona. Y más si estás sintiendo realmente. Porque una cosa que se te escapó una melodía. Sí, pero es difícil que justo en ese momento en que tenés a alguien... Te cantás un tema entero. Decía, y te cantás un tema entero, 5 minutitos, gracias por el aplauso, gracias. No, es como realmente, es como casi paródico. Pero bueno, hay algo de melodrama en esa... Hay una tradición del melodrama que va a llegar hasta los 50, 60, que en parte viene del... Yo tengo 59, estoy liberado. No, te digo broma por el asimilar. A ver, vino desde. Venía ya del cine mudo, del teatro popular. Y después tiene también estas manifestaciones en la música, ¿no? Es decir, de géneros musicales que son como telenovelas, digamos, ¿no? La telenovela dramática de los 3 minutos, donde alguien llora o cuenta su amor, que es el amor único para toda la vida, y quien está cantando... Bueno, creo que desde ahí empieza el drama, ¿no? Porque vos decís, ahí empieza el drama, como decir, estoy atado a un rencor, como dice el tango, ¿no? Siempre, ¿no? Hay una cosa así de, sos vos y... Lo siento, pero sos vos. No, y creo que poniéndome casi, en psicólogo... Es casi una amenaza. Es casi una amenaza. No, creo no. Que el psicólogo de barrio, poniéndome en psicólogo de barrio, que no, diría, atado a una relación, en el caso del varón, más con la madre, ¿no? Parecería. Bueno, parecería que en el tango... Sí. Esa cosa de la vieja es como muy... muy dicha, como, en el sentido de... No, parece que... Como que hubo algo que era perfecto y salimos de ese paraíso, salimos del útero. Bueno, ¿te acordás? Y todo lo demás es traición. ¿Te acordás aquel tema que traje una vez de un tanguero que era del Club del Crán. Claro, y que contaba sí. aquella cosa de sí, sí. que no sabía hacer un huevo como mamá sí, y que no, sí. ¿no? Que no, está. No. Este, sí, gracias. De los primeros programas. De los primeros, gracias por haber venido. Este, ¿no? Bueno, eso hay. Creo y que bueno, ahí hasta había un poquito de parodia, no de parodia, pero más o menos estaba parodiado la cosa. Estaba un poco jugado a sí. eso, ¿no? Al exceso, a que se notara ese exceso. Ah, no exento, por el caso del bolero, la otra vez estaba y estaba sacando el tema y todo. Por ejemplo, Manzanero, aquel tema, Esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover. Digo, pero qué bien hecho que está todo musicalmente, las melodías, todo. Hay que reconocer que... Y bueno, pero tiene un poco eso de en ese caso es más suavizado, de la cuestión de que con una alta carga melodramática. Ojo, sí, sí. que el melodrama, en el tiempo que lo está viviendo, decimos, bueno, para mí no es ningún melodrama. No, es lo hemos vivido que estoy más viviendo. De uno, cuando uno está... De es esa... lo que estoy viviendo y todos los datos de la realidad sí, sirven para sí, sí. ver el dolor. Pero bueno, vamos entonces a escuchar a esta mujer haciendo... Pero sobre todo viajar a ese sonido... en este caso habanero, porque ella nació y falleció en La Habana. Ella está muy relacionada y sobre todo también tiene otra beta de canciones más, más con su guitarrista, viste, esa cuestión de los, en este caso una trovadora. Digo porque en el programa, en próximos programas, vamos a tratar un poquito más también el tema de las trovadoras, más allá de los, no solo las cantoras, sí, sino sí. las intérpretes, sino las trovadoras creadoras, como en este caso, ¿no? Así que las perlas de tu boca te lo dice María Teresa Vera y el nombre María por todos lados, ¿eh? Sí, claro. La madre María es María. Un clásico. Es un clásico. Y después vamos a hablar por qué el tema de María y de dónde viene el nombre María, más allá de Occidente, ¿no? Bueno, pero es un tema para otro, margen sonoro. Thank you. María Teresa Vera con una canción donde la voz queda muy atrás, queda muy apagada, sí, al lado de los instrumentos que llevan la voz cantante, porque parece más alto que la voz de ella. Y unas imágenes para la boca que por momentos daga, ¿no? Esas perlas que tienes en ese estuche de peluche rojo. Es como casi un poco excesivo para la boca, ¿no? Pero ¿cómo lo notaste? Yo ahora no me puse a escuchar detenidamente la letra. ¿Es de una mujer para un hombre o es una canción masculina, ¿no? En verdad, no. Porque boca roja. Sí, es como raro, ¿no? Raro. Pero bueno, no ahí sé, queda, no sé, a que menos que sí, la persona tuviera labios muy naturalmente rojos. Sí, sí, sí. Pero se presta a usos diversos, sin duda. Sí, sí, o fuera el guasón, una canción de. Claro. Guasón, ¿quién sabe? Pero guasón era que tenía los guasón labios rojos. Tenía, sí, ay, también sí, tenía. Pero, ¿cómo es? Pero no sé, sin duda. Los vientos de esas, esas instrumentaciones son adorables. Trompetas con sordina, ¿no? ¿Viste? Que tiene una. Qué bien que suena tiene eso. Tiene un color impresionante. Está buenísimo. Sí, sí. Eso de todo un tiempo, una marca que yo creo que se podrá imitar, pero tiene ya el sonido de cómo suena de grabado en la época. Sí, sí, es como. No se puede uno imaginar de otra manera más que retrotrayéndola a esa sí, época. Sí. Imagínate una orquesta de esas al lado del malecón, ahí al lado de las ramblas esas. Al lado de noche, ruido de playa, ruido de oleaje y. Sí, sí, no, pero por favor. Solo falta un jazmín del país. De un jazmín del país. Que tiene un aroma muy particular, sí, sí, en la noche de verano. Bueno, ahora que estamos acá entrando en primavera. Claro. Ya entrado en las noches de verano hay una planta que es una planta más bien como una enredadera, una planta trepada. Claro. Que tiene unas pequeñas hojas blancas, sí, y tiene mucho perfume, muchísimo perfume. Sobre todo en verano. En verano. Porque es la época de diciembre, ¿no? Exacto. Tiene, un aroma maravilloso. Maravilloso. Bueno, estamos entonces en una Cuba. Estamos en Cuba. Bolero, va a bolerada. Yo voy a volver a España. Ahí está. Y voy a volver un poquito antes del 65 que habíamos estado. Sí. Porque me voy a ir a la primera chica yeye del rock. Español. Español, mirá. Ahí va. Pilar García de la Mata y Caballero de Rodas. Así se llamaba, así era su nombre real. Fue conocida como Mimo. Y fue la primer cantante de rock. Singularmente, para ser la primera chica yeye, como a veces se la llama, en verdad ella no se vestía como la chica yeye. Iba con falda larga, una falda incluso plisada, con lo cual era más grande, y aparecía en los discos teniendo en la mano una guitarra española, no una guitarra eléctrica. Ah, mirá, ¿no? Curioso, es llamativo. Curioso. Obviamente su familia era de mucha alcurnia y no quería que ella se dedicara a eso. Ajá. Ella de todas maneras iba a cuanto certamen había en radio, en lo que fuera, y ganó un certamen en televisión, tanto que le valió la posibilidad de grabar un disco. Y ahí graba un tema, en los 60 graba un simple con 4 discos en inglés. En verdad ella no ve un solo peso, una sola peseta, como sería lo que habría que decir, de ese disco, y la Philips la contrata. La Philips la contrata y en los 60 vuelve a grabar también otro simple, pero esta vez con canciones en español. Ay, y ella va a grabar en el 60 esos dos discos, en el 62 y el 63, y siempre grabó simples. Y luego dejó de grabar porque la familia logró sacarla de la música. No sé exactamente la historia, no sé exactamente cómo, pero la familia logró sacarla de la música. ¿Ah? Y quedaron esos temas. Y lo que vamos a escuchar es un tema de ese primer disco en español, no el de inglés, que eran simplemente versiones. En este, en español, hace una versión de Cliff Richard, Muñeca Viviente. Pero en español. Y mira, lo que vamos a escuchar es otro tema que se llama Caminando. Y vale la pena escucharlo, porque cuando uno escucha el de la chica yeye, cuando dice la primer rockera, imagina cosas en términos de sonido, de fuerza, de voz, que no son, ¿no? Como en el programa anterior donde uno dice el gran payador Gabino Ezeiza, y uno lo escucha y no parece aquella figura que podría con esa, no, con ese talle casi de estatua, digamos, ¿no? No. Bueno, hay algo en esto que también impacta por esa distancia entre lo que uno imagina que debieron ser esos antecedentes y lo que en verdad ocurre. ¿Y a qué le llamaban ahí? Rock también. ¿Y a qué le llamaban rock? ¿Y a qué le llamaban la música juvenil del momento, ¿no? Así que vamos, a 1960, el primer simple de Mimo, así se llamaba. Ella va a ser Mimo y los Jumps, que son que va a ser el grupito que la va a acompañar en los próximos, en ese y los próximos dos discos, en los últimos tres muy de su carrera. Muy temprano, porque en el año 60 todavía muchas cosas que faltaban. Sí, sí, pero muchas cosas que faltaban, ¿no? Donde uno dice, pero estábamos en un cambio. No. En Francia, por ejemplo, hasta el 60 y pico y largo, las mujeres no podían tener una cuenta bancaria. Sí, sí, no, es decir, hablando de cambios sociales. Sí, sí, porque a veces hay mucha mitología con cambió todo en los 60, cambió todo. Espera, no fue en los 60 exactamente, demoró mucho en cambiar algunas cosas, y todavía están en un proceso de cambio, ¿no? Entonces, a veces hay como se genera una especie de narración. Muchos mitos, muchas narraciones que no son las históricamente correctas. Completamente. Pero bueno, así que vamos a escuchar esta esta voz de Pilar García. Doña Pilar García de la Mata y Caballero de Rodas. Nada menos. Qué apellidazo, ¿Qué ¿eh? Bueno. Vamos a escuchar. Caminando se llama. No, y comienzo tienen las cosas porque está, es el inicio de muchas. La sensación que te da es como decir, es algo incipiente, casi tímido. Sí, cuando uno mira, uno dice, hay un momento donde se pica y quizás uno podría emparentarlo más con el rock. El resto, y si uno mira incluso las cosas que hacen vocalmente las voces masculinas, no parece estar en el comparándolo también, con lo que pasaba en el Río de la Plata, por ejemplo. Exactamente. Que se estaba yendo un poquito más adelante en cuanto al tiempo, ya en los 50. Pero era la primera que aparece vinculada, la primera mujer, sí, ¿no? Una mujer, es decir, era para ella una carga, me parece, fuertísima. Y ¿no? tenía, seguramente. Tenía, sin duda, ¿no? Seguramente. Y no, me estaba acordando que no hace mucho en un programa el cantor Molina, Antonio Molina, que en el año 56 era, en el verano, su canción del minero, vos decís, claro, que pasamos la canción El Minero Soy, minero, sí, ¿no? Sí, y, sí, que, sí. Y un canto totalmente tradicional con respecto a la España, y la España aquella, en pleno franquismo, de los personajes trabajadores, a nivel popular, pero trabajadores de conducta intachable, ¿no? Sí, no, sí, que fueran a formar un sindicato, ponele, sino esa cuestión casi heroica, fíjate, en ese contexto, hacer estas músicas, ¿no? Ya era ir hacia otro lado. Ya era bastante, ya era. Y era, sí. Ya era Molina es excelente, ¿no? Sí, digo, sí. No, estamos hablando de otra cosa, ¿no? De los tiempos, ¿no? De los tiempos y de cómo los tiempos ejemplifican también ciertas vivencias de otro orden, de orden social, de orden político, de cómo se maneja esa cultura y cómo se empiezan a abrir o no determinados ámbitos de expresión, que en este caso ella era la que iba a abrir de alguna manera el camino a otras mujeres que iban seguramente a tener más impacto. Un detalle, en el 59, cuando gana su concurso musical en la televisión, una de las que pierde es quien luego va a ser Rocío Dúrcal. ¿No? Claro, así que son de esa misma época. De ese mismo, y los concursos, que importante siempre, ¿no? Concursos muchas veces televisivos. Claro, pero también uno diría, a ver, si uno recuerda la voz posterior de Rocío Dúrcal y lo que hizo, y ve esta voz de mimo, dice, no sé cómo perdió Rocío Dúrcal, ¿no? Está bien, son momentos diferentes, no era Rocío Dúrcal que vamos a conocer, era una muchacha que iba a cantar y quizás sí, había ahí y otras eso siempre, cosas. Siempre hay jurados. Y los jurados también están pensando. Le gusta algo, ¿no? Sí. Y también muchas veces están pensando en lo que va a venir después, que es ese disco que quien auspicia el, ¿no? También ahí hay otras decisiones que van por otros lados. Totalmente, bueno. Totalmente. Bueno, y ahí está. Bueno, y bueno, comienzo, decíamos, tienen las cosas de. Ahora vamos a ir a una canción muy chiquita, no porque la creación sea chiquita, sino porque es una canción hecha por un. Para mi gusto, está. Y me parece que objetivamente él debe andar, no sé si llega a los 30 años. O, mira. O, está. Actualmente, uno de esos compositores. Guitarristas también. ¿Qué tal? Yo veo dentro de generaciones nuevas en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Tanto hay quizás más, por lo menos que están saliendo de otra manera, mujeres, ¿no? Pero también varones, y en este caso, por ejemplo, que también ha tocado en bandas más relacionadas con el rock y todo eso, pero en este caso, más con su guitarra haciendo canciones, yo le digo chiquitas en el sentido de que se pueden hacer solo con su guitarra, no sí, a mucho sí, volumen, sí. Y se larga a grabar y a hacer todo lo que él hace, trabajando en la docencia, creo que trabaja en la docencia con niños también. Y bueno, lo traía ahora porque es un músico de esos que también para clasificar, cuando vos decís, ¿qué está haciendo la gente más joven de música en Uruguay? Bueno, muchas cosas. Entre ellas, esto que es bastante curioso, y hace esta canción que da nombre al trabajo que grabó hace poco, producido por Garo Arakelian, creo que uh-huh. Es el disco, eso lo voy a confirmar bien, estoy casi seguro, que creo que graba alguna guitarra acá, Garo Arakelian de La Trampa, y él es Seba Codoni, Sebastián, ¿no? Sí, seguramente sí. Yo siempre lo conocí como Seba Codoni. y hace este tema que se llama Las luces de la carretera, con ese decir que yo encuentro cada vez más, ¿cómo diríamos? Lo escucho en más referencias de una generación que anda entre los 25 y 35 años, de cantautores y cantautoras y o gente que se larga la canción con un clima, inclusive en bandas de rock también y todo, pero que se han puesto más acústicos y como a cantar canciones a un volumen casi ínfimo. Claro. Algo está pasando ahí, no sé qué es, pero algo está pasando que no pasaba hace 15 años, que era un momento mucho más de decir, aumenten el volumen. El volumen, exacto. Esto es, bajen el volumen, queremos cantar más chiquito. No sé, simplemente, como decía aquel, uno la dejo constata, ahí. La dejo, la dejo ahí. Uno constata algo, ¿no? La dejo así, pero está, y aparte está el escuchar esto. Las luces de la carretera es ahora, 2022. Dos es el disco, creo. Recién. Y voy a confirmar eso del Garo Araquerian, que es sería el productor de este disco, pero es Seba Codoni, Las luces de la carretera. Las luces de la carretera son navidades que no te esperan. Las luces de la carretera son corazones que escapan de sus penas. Las luces de la carretera son frutos secos con urgencias de sirenas. Las luces de la carretera tienen un halo de despedida. Vamos pasando uno a uno los carteles de nuestros sueños. Me mirás, te reís y me preguntas por qué voy tan despacio. Luces de la carretera son corazones que escapan de sus penas. Las luces de la carretera tienen un halo de despedida. Vamos pasando uno a uno los carteles de nuestros sueños. Me miras, te reís y me preguntas por qué voy tan despacio. Somos dos estrellas brillando en la oscuridad y nada nos puede apagar. Vamos pasando uno a uno los carteles de nuestros sueños. Me miras, te reís y me preguntas por qué voy tan despacio. Vos lo decías, una canción chiquita. ¿No? En esa pretensión, si se quiere, pero con un clima muy particular, ¿no? Con una cosa muy muy genuina de sentimiento, con una repetición constante, como un leitmotiv que se repite, se repite, se reitera, donde a pesar de hablar de carreteras parece que no hay tanto avance en la canción. No, es que ¿no? Me parece que la repetición eso va con la canción en cuanto a decir... Estoy en la carretera y parece ser como medio hipnótico. Alguno dirá, claro. Es reiterativo, pero está, juega a favor. Sí, juega, sin duda, sin duda. Él sin duda tiene, me parece, yo estoy notando de varios, pero y no pocos, ¿eh? Después vamos a ir trayendo a poquito uh-huh. nombres, uno atrás de otro y una atrás de otra, que hay como un gusto a cantar. Muy bajito. Sin, y casi con sin dejando de lado esa cosa de que el canto tiene que ser... Digo, y que todos los cantos pueden estar buenísimos y todo, pero me llama la atención como que no lo veía... Es como otra escuela de canto, es digamos, otra escuela, ¿no? de me parece... De expresión. Y aparte, de expresión, de, claro. Y están sintiendo otras cosas. Yo lo comparo un poco a lo que vi... Y inclusive viví generacionalmente de hace en los 20 años atrás, uh-huh. por el principio del 2000, lo que era la necesidad de, por ejemplo, una canción de estas, si vos ibas a tocar un lugar o algo, estaba vista como decir, bueno, toca algo más para arriba. Claro, lo viví personalmente, levantá. En mil lugares. Sí, levantá un poco. Sí, no, está. O ir a un lugar y todo, y el público parece medio nervioso. Sí, incluso sí, es una canción que en términos de armado no tiene estribillo, digamos. No tiene, claro. No es que baje, suba y en eso mantenga y termine manteniendo a la gente arriba, ¿no? En esa. No, y lo estoy viendo repetido en una y otra vez esa cuestión de canciones más. Está la guitarra, está esto. Sí. Y y un gusto. Por un poquito empezar una melodía, en general bastante simple todo. Simple. Todo lo que escucho, lo que veo alrededor. Sí. Pero me parece que habla un poco de un momento donde hay ciertos sectores de gente y todo eso, y gente muy joven, porque para mí es muy joven, todo, que está como con la necesidad y con el gusto de sentarse a escuchar y a sacar un poco ese desenchufado, pero en serio. Sí. El unplugged vital, sí, pero y una cosa de con respecto a la sí que confirmamos, yo estaba casi seguro, pero me viene a veces esa cuestión obsesiva de decir, es esto de nuevo, dejé la llave, llevo la llave, ¿no? ¿Qué pasa? Dejé el calefón apagado. Claro. No, que es el tema de del productor de este disco, es Garo Arakelian. Es indudable que es el que toca ahí claro. más de una guitarra. Para mí es uno de los guitarristas que tiene en cuerdas de acero sonido, aparte tiene unas guitarras que se llaman... Que patrocina, por supuesto, nuestro programa. No, que son las guitarras Taylor, que claro. son unas guitarras... Son las guitarras. Pero son guitarras para cuerdas. Para acero, acústica son las... No, sí, ni guitarras. Siquiera es de venta acá. Claro. Son guitarras norteamericanas que tienen... Pero más allá de eso están las manos de Arakelian. Sí, que la forma de tocar. Toca viola eléctrica, por supuesto, toda su historia en la trampa, pero a nivel de las cuerdas de acero... Tiene ese sonido que a mí siempre me gustó mucho y unido a lo de Codoni me parece que es un acierto. Está, simplemente. Sí. Vamos a ir dedicando un poco más la lupa a que hay gente de generaciones muy jóvenes que están metiéndose en una cosa que vos decís, no sé cómo clasificarlo bien, y que un poco también a contracorriente de lo que se espera de ellos en cuanto a. A mí me parece al público, no sé qué. Porque energía, empuje, velocidad. Me parece no sé si les importa mucho eso y me gusta. Sí. Me gusta eso. No, sí, pero frente a esa versión de los jóvenes, como la velocidad, la no, esa cosa, aparece una cosa más calma, más tranqui. Tomémonos el tiempo. Y he visto audiencias, audiencias multitudinarias, o no sé si... Bueno, se presta a una escucha de otro tipo. Pero ¿no? De gente joven, escuchando, sin decís, lugar a duda. No están sentaditos, no están saltando ni nada, y vos decís, sí. No hay acá un prejuicio de cierta generación. ¿De qué significa ser joven y no? Sí, por eso, porque ahí... Sin duda. Hay mucho de eso, sí. Yo me voy a Portugal y me voy a ir a un fado, pero me voy a ir a un fado con una... digamos, el quien canta va a ser Camané, que es un un cantante de fados bastante reconocido, que tiene para mí una forma de decir bien de fado, pero muy interesante. Tiene una cosa particular en la manera de decir las palabras. Y aparece una guitarra portuguesa que toca Marta Pereira da Costa, que es una especialista en guitarras portuguesas. La guitarra portuguesa tiene la característica de ser como una pera, es decir, más, la caja es más al estilo otro laúd. Al estilo laúd, al estilo árabe, por ese ensanchamiento que tiene. Y generalmente tiene 12 cuerdas. Ella va a tocar una de 6 cuerdas metálicas. Lo que tiene un sonido muy particular. Y algunos señalan que la afinación típica son las 3 primeras cuerdas que tienen cierta altura y la segunda que están a una octava de esas otras cuerdas, ¿no? Claro, es como la afinación pero a una octava. Y cuerdas duplicadas, ¿no? Porque son 6 cuadras doble. Exacto. ¿No? Uno dice 12, pero viste que sí. Pero son 6 duplicadas, exacto. Que le dan ese sonido casi, porque están afinadas igual. Pero tienen una cosita ahí en la vibración que es diferente. Por la vibración misma de las cuerdas y cómo el vibrado hace vibrar otras. Técnico, como decir, claro, 2 cuerdas dan esa sensación de que hay un eco. Exacto. Sí, que fue la primera forma de genera hacer como una amplificación de ese sonido, pero de una manera totalmente natural. El famoso chorus del chorus, que como pedal es la duplicación. Es la duplicación de eso. Pero Becari, electrónica, perdón. Yo acá, pues es que no sé si ella usa una de 12 o una de 6. A mí me parece 6, que es una de 6. Ahí va. Pero el truco es que también el mástil es más corto. Cortito. Cortito. Entonces, también la cuerda tiene un sonido particular en la nitidez que tiene. La nitidez, ¿no? La nitidez es impresionante. Y va a haber una guitarra española, sí, pero el sonido metálico que van a escuchar es el de esta guitarra portuguesa. El fado se llama Fado Laranjeira, que es un fado de los 30-40, es un fado antiguo, pero ellos lo revisitan muy bien y el final que le hace Marta Pereira da Costa a este fado es un encanto. Ese finalcito que le hace, que le agrega, porque el original no lo tiene, y le hace un arreglo de música al final que es muy bonito y que va muy bien con ese fado. Y también es una cosa así tranquila, ¿no? Volvimos a un clima calmo hacia el final del programa, así que vamos a escuchar este Fado Laranjeira. Bueno, nosotros también, entonces, en eso, como diría Gustavo Ripa, ¿no? En calma. En calma, totalmente. Em terra laranjeira, ainda pequenina, onde pois havia mel ao declinar do dia, depois de te beijar a boca purpurina, um nome ali gravei, o teu nome Maria. Depois de te beijar a boca purpurina, um nome ali gravei, o teu nome Maria. Em volta um coração também com arte e jeito, ao circundar teu nome a minha mão gravou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito como selo de amor no tronco lá ficou. discutir uma data e o trabalho feito como selo de amor no tronco lá ficou. Mas no rugoso tronco eu vejo com saudade o símbolo do amor que em tempos nos uniu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enferrujou e que depois partiu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enferrujou e que depois partiu. E a linda laranjeira no altar pagão do amor que tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Un arreglo, la verdad que muy hermoso. Hecho. Muy bonito, queda como una danzita muy lindo, ahí. De hecho, con una guitarra súper punzante de ella. Ah, parecen alfileres que se clavan. Sí, es alfileres que se te clavan. Y está todo bárbaro. Y otra vez en la música portuguesa, que por supuesto hay de todo, pero aparece ese aire tan íntimo, por un lado, que tiene algo de como de confesión, parece. Me gusta mucho ese acogedor. Sí, ¿no? Porque además tiene una forma de decirse que es como, sí, ¿no? Porque es portugués, pero no suena brasileño. No, portugués de Portugal es otra cosa, tiene otro sonido. En este estilo más. Y claro, tiene otro sonido, pero en general, porque no, como ellos no pronuncian la G, no es Saudade, claro, sino Saudade. Claro. Entonces, como es más opaco el sonido que el portugués de Brasil, permite también un canto diferente, y eso también le da ese color, ese matiz. Más allá de que siempre en el fado en particular, la voz, la manera de como de apretar la garganta, ¿no? Para decir, es como un decir más dolido. Sí. Entonces siempre tiene sí, como ese sonido tan particular al que la guitarra portuguesa con ese cosa punzante le va bárbaro, ¿no? Es como. Bueno, y después me vas a acordar, es una cosa, ese final que se acelera. Sí. ¿Con qué cosas ponele? Con la música griega. Sorba el griego, lo primero griego. Que se te viene a la cabeza es eso. Sorba el griego con ese sonido de dolorosidad también, con la cítara. Con la cítara, entonces ese sonido te da mucho esa imagen de danza. Pero también en esta cuerda, ¿te acordás aquello de Anton Karas para el tercer hombre? Sí, sí. También, en ese, cítara. En ese juego, en ese estilo, en esa empieza forma. Empieza a acelerar al final. Con esos dos acordes de tanguito al final, ¿no? El tango, sí. Ay, que es precioso, así que queda como una cosa armadita preciosa. Y bueno, el margen... nos vamos en calma, nos vamos portugués, así Portugués es un pueblo navegante, sin duda. Totalmente. Bueno, que justamente como es el margen, navegando, llegó el programa número 126. 127 estamos ahora. 27, ahí está. 127. Un buen síntoma que me está pasando, me estoy perdiendo los números de los programas. En los números del programa. Porque eso quiere decir, es como cuando no sabes qué hora son. Claro, ¿viste? Yo porque lo tengo anotado acá y voy anotando. Pero no, pero en verdad, me estoy perdiendo. En verdad es difícil a veces recordar todas las canciones que uno puso, así totalmente. Que... Pero ya noto, por ejemplo, en varios programas, por ejemplo, en el caso de Portugal, y empezás a armar un rompecabezas. Empezás a armar como una guía, ¿no? De gente, sí, de estilos, de cosas. Se va armando con o sea, el tiempo. Si tuviera la dicha de viajar a Portugal en este momento, ya creo que pensé, no por este tema solo, por otras cosas. No iría como en blanco. Tendría distinto. Ya como cosas para hasta poder. Preguntaría por qué lugar ir a escuchar o lo que sea, en claro, el sentido de porque no, pero lo mismo es eso, en otros lugares. Con el tiempo, cuando empieza a repetir algunos encuentros y algunas cosas, empieza como a armar mapas y decir, ah, mirá, por acá esto se mueve de esta manera, esto va para allá, esto se conecta con esto. ¿Qué es ese trabajo lento que a veces uno generalmente no hace en lo cotidiano? Claro. Cuando solo escucha la música, le escucha nada más, digo, ¿no? Tanto en lo geográfico como en lo histórico. Como lo histórico. Como, ¿no?, en el tiempo. Entonces, que vos decís, ah, mirá. Claro, por lo general uno escucha la música que está y no le presta mucha atención a lo demás. Sí. Es cuando uno se empieza a meter, a buscar un poquito más, que uno encuentra cosas y empieza a armar un rompecabezas un poco más, más grande, en el sentido de que tiene varias capas, ¿no? Sí, sí. La música es una de las capas. Pero la música es solo un reflejo de algo que está atrás. De una tiempo espacio, que está, ¿no? O sea, claro, lo que transcurre en un espacio, el tiempo solo transcurre en un espacio y ese espacio. Exactamente. También es infinito como por el tiempo. Por lo general, siempre. me reí porque me fui en una reflexión final claro, que queda demasiado seria. Demasiado pero, seria. Pero es bien cotidiana. Pero hay ¿te das algo cuenta? No solo de eso, sino en el sentido de. Generalmente nosotros creemos que la música tiene que ver con algún tipo meramente de estimulación, ¿no? Como una estimulación sonora. Y me parece que una parte de eso es la manera en que se ha entendido la música en general, desde el rock hasta lo que sea, ¿no? Entonces uh-huh, se empieza a perder de vista que lo que ocurre ahí, más allá de tener un autor particular, individual, que crea, que piensa, que pone su sensibilidad, hay también una historia cultural que atraviesa eso. Y cuando uno pierde de vista eso, empieza a algo así como Adorno le llamaba el fetichismo de la música, ¿no? Uh-huh. Pero es básicamente eso del fetichismo de la mercancía, por decirlo en viejas palabras marxistas, ¿no? Parece que las cosas danzan solas y no tienen historia, parece que las cosas ocurren y nada más, y atrás de lo que ocurre hay mucho más, hay mucha más historia, hay muchas más formas de habitar el mundo. La otra vez escuchaba atentamente escuchaba lo que decías y me hacía acordar hace unos días escuché a un profesor de filosofía y divulgador de la filosofía en la Argentina, que es muy conocido, que es el Zeta, ¿no? Que es uh-huh, impronunciable el apellido, ¿sí? Pero le dicen el Z porque está, su apellido empieza con Z, pero tiene 10.000 consonantes. ¿Viste? Sí, Strachtenberg. Está, sí, es así. Sí, Strachtenberg. Está, bueno. Es ese, más allá de... Justo estaba concentrado en decir que él estaba convencido que la filosofía era posterior a la música en cuanto a la... a que era la manifestación de lo que en principio se manifestaba desde tiempos inmemoriales en el con sonido, pero no porque lo hiciera el ser humano, sino porque todo se está manifestando con sonido y tiene armado un lenguaje, que en la medida que uno entra en ese lenguaje, entra en un lenguaje que no es esto que decías, el lenguaje no lo utilizo solo para que me estimule, como decías, el estímulo sensorial, sí, claro, sino que trae y además información y formación de todas las... Desde el momento que tengo un lenguaje, tengo un mundo compartido. Si no, no hay lenguaje. Bueno, ahí está, y es colectivo. Y si tengo un mundo compartido y es colectivo, ahí transitan muchas más cosas que meramente lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir transita en un mundo de tradiciones de decir. Entonces, claro. Cuando uno pierde de vista eso, claro, las cosas parecen estar como muy en el aire. Bueno, uno, te digo, de los planes que está, yo no sé, que sueños, un proyecto que uno uh-huh. tiene a nivel docente y todo eso, estoy convencido que con respecto a laburar en las escuelas, pero ya yendo directamente solo a la escucha, ¿no? Claro. A decir, pero a la escucha de su ambiente, ¿no? Es decir, sensibilícese con sí, lo que hay decir, en su entorno. No vamos ni a hablar ni a nada, decir, no, nada de hablar ni nada. Vamos a empezar a escuchar, a grabar, a recorrer la manzana y a ver qué escuchamos. Sí. Los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros. Hay, ¿no? Empezar, volver casi al ABC. Al ABC. Al ABC. A y lo este. Más y hablamos, nosotros ahora hablábamos de Z, ahora de ABC. Y bueno, está, pero nosotros, en realidad, tenemos que despedirnos por hoy. Un programa anduvo por muchos lados. Por muchos lados, por siempre. De esto es una especie de ovillo complejo. Sí. Donde viajamos a muchas partes, a muchas zonas, y siempre a la misma. Las maneras de expresar la sensibilidad, las maneras en que esa sensibilidad expresa en algo que sin duda está un poco más allá, que tiene que ver a veces con los instrumentos, que a veces tiene que ver con las historias concretas de individuos concretos, que a veces tiene que ver con historias políticas, que a veces tiene que ver con historias de la moda, que a veces tiene que ver con formas de cantar, que a veces, en fin, los lugares, los resortes que toca son varios, y eso es lo que nos interesa, hacer ese viaje y sentir que la música, incluso aquella que en principio no parece decirnos nada especial, y aquella que uno pasaría por alto como una piedrita menor en una playa, tiene algo que uno está ahí, también nos identifica de alguna manera por algún motivo. Y ese es todo el juego de este recorrido que termina por hoy. Volveremos, como siempre, pueden comunicarse a logistoproducciones@gmail.com y pueden hacerlo al Facebook, que pueden encontrar fácilmente poniendo El Margen Sonoro. Y nada, recuerden que siempre también dejamos, por si quieren volver, los artistas y los temas, por si quieren buscar y por si quieren buscar más de alguno de esos artistas, porque pronto nos dicen, mira qué lindo esto, vamos a ver cómo más temas de esto, más temas de aquello, y como hacemos nosotros, va a buscar estas cosas y va a encontrar algunas de estas cosas que uno dice, oh, no, porque ustedes saben, no sabe nada, uno la ignorancia siempre es infinita. Pero en este un juego estamos menos infinita ahora, por lo menos un poquito menos chica. Menos chica. Bueno, nos vemos en la próxima. Y bueno, y cómo sería en el final, un abrazo. Y buena música para buena todos. Buena música para todos. Y bueno, y todo lo que quieran sugerir, sería para nosotros siempre bienvenido. Siempre bienvenido. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro.